You know that you're my passport home, my guiding light, my hand to hold. Oh, don't you know that you're my passport home, without you alone. Bueno, continuamos, amigos. Aún nos queda una hora por delante para seguir conversando, hablando de todo lo que ocurre y acontece en nuestra ciudad. Y hay un grupo numeroso de personas, de hombres y mujeres, que se han desplazado hasta nuestra ciudad para poder llevar a cabo esta escuela de verano interesantísima, y que antes lo hemos comentado aquí a la hora de comenzar el programa. Y para ello tenemos la posibilidad de hablar con Marta Sánchez. Marta Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. No soy yo, la que canta el himno. Oh, qué deseo. Bueno, pero... No me lo bebo, pero lo llevo en el apellido. Pensaba que nos ibas pero a cantar una canción. Tranquila, no te pediremos que nos cantes, no. Bueno, Darío cante un poco igual, ¿eh? Ah, bueno. Marta, queríamos saber... ¿Qué razón te motivó para venir aquí a Córdoba y participar en este curso de verano? Bueno, realizar por quinta vez la Escuela Básica contra el Paro y la Precariedad en Andalucía, en Córdoba, en la comunidad autónoma que tiene más precariedad y más pobreza de toda Europa. Llevábamos un par de años con ganas de venir a ver a los compañeros del Rey Heredia, que siempre nos acogen, que allí hemos estado desayunando, comiendo, y ahora, bueno, hay que hablar de la escuela de relaciones... Espérate que lo diré. De participación ciudadana, que la, el ayuntamiento habrá que... Pero es una gotita pequeña, ¿eh? El Rey Heredia, el 90% del tiempo, es importantísimo porque nos están matando en todos los territorios y nos están haciendo un poco la división entre pobres, ¿no? Creer que porque tú tienes menos, que yo tengo menos, el que trabaja, que tiene un contrato precario con el que está desempleado, ¿no? Y somos al final lo mismo. Y la pobreza energética, la pobreza... No hay cachitos de pobreza, ¿no? Ni cajitas de pobreza y de precariedad, es una. Y afortunadamente aquí en Andalucía hoy pues se reúnen movimientos de vivienda, movimientos de paro y precariedad, asambleas de precarias, gente que el mismo Rey Heredia, un montón de colectivos de diferentes territorios, que tengo aquí algunos conmigo, de Sillas contra el Hambre de Valencia, de la Asociación 25 de Marzo de Extremadura, de la Coordinadora de Parados y Precarias de Madrid, que bueno, Alba concretamente, de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas Canillejas. Tenemos a un Tanares que acaba de dar la primera mesa, ahora mismito, que se hablaba, parece que no se ha dado con la mesa, ha hecho un gesto, de Carta Social Europea y de qué es esto de la renta básica y cómo la defendemos nosotras, ¿no? Pero de una manera un poco sui generis. Y que no te estoy dejando hablar, que a mí como me sí. Descuerda... Mira, Marta, una preguntita. Aunque el título de la escuela lo dice, que es una escuela básica contra el paro y la precariedad, ¿qué objetivos tenéis? ¿Cómo afrontáis esos objetivos? ¿Qué manera de la precariedad. Sí, ¿cómo ir en contra de todo esto? ¿Qué propuestas lleváis? Bueno, pasa lo siguiente. Además, al principio de la escuela lo hemos comentado, ¿no? Defender el pan cotidiano y el horizonte a la vez es complicadillo. Nos vemos cada día, a diario, teniendo que pagar desahucios, teniendo que reclamar prestaciones que son ínfimas, porque ya no se pueden llamar ni mínimas. Y que encima además, hasta teniéndolas asignadas, esas prestaciones ínfimas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las están eliminando, o incluso están haciendo a personas tener que devolver parte de las prestaciones que habían recibido. Ese es el pan cotidiano, ¿no? Pero no podemos olvidar el horizonte de la renta básica, de que sea un derecho fundamental la existencia, ¿no? La subsistencia, la existencia material, independientemente de que encuentres un empleo o no, que trabajar es otra cosa muy distinta, ¿no? Que es sinónimo de esfuerzo y no de sueldo y encima precario. Sí. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Tengo gente que le va a explicar mejor. No, perfectamente. Está también contigo Toni Carrión. ¿Es así? Sí, de Sillas contra el Hambre de Valencia. Además, ya estaba hablando mientras hablaba yo. Sí, así como apuntador. A ver, Toni. Aparte del tema de la precariedad, el trabajo, hay una cuestión que ya te oía por ahí debajo, que es el tema del medio ambiente sostenible. ¿Qué está pasando con los recursos básicos que no tienen acceso la mayor parte de la ciudadanía? A ver, bueno, hola a todos y gracias por estar aquí. Bueno, nosotras entendemos que las personas no pueden depender de su suerte. Entendemos que en esta sociedad está montada y la suerte tiene mucho que ver en cómo te va a ir la vida. Entonces hay unos mínimos que no se puede, que no se puede estar dependiendo de la suerte de donde has nacido, de la suerte del color de tu piel, de la suerte de tu entorno familiar, de la suerte de tu inteligencia, de la suerte de tu fuerza física. Entonces una sociedad que más o menos tenga un mínimo de decencia tiene que garantizar que nadie dependa de la suerte. O sea, de la suerte de, pues eso, de si conoces a uno que te sale un buen trabajo, de si haces una oposición y eres un lumbrera si la pruebas, porque no todos somos lumbreras. No todos tenemos la misma capacidad de esfuerzo. Entonces, la sociedad, una sociedad justa, debería garantizar eso. Que nadie dependiera de su suerte para que nadie viviera con miedo. O sea, vamos a intentar vivir sin miedo. Tony, te voy a pedir, antes de la siguiente pregunta que te quiera hacer Pepa Pérez, que te alejes un poquito de Marta. Ponga cierta distancia porque vale, se está acoplando la llamada, ¿eh? Entonces, aléjate un... Hemos pillado cacho ya. Sí, aléjate un poquito de su lado. Yo sé que sois amigos, queréis mucho, pero un poquito de distancia. Sí, ya la tengo a 4 metros. Vale. Bueno, sois diferentes grupos con un mismo fin. ¿Y de cuántos sois en total? ¿Cuántos habéis venido a Córdoba? Pues en Córdoba, ¿cuántos grupos somos? A ver, los aproximadamente, te puedo decir, una 50, 60 y pico, a dormir casi 50 en lo que es la jornada, probablemente más, ¿no? Porque hay personas de por aquí, de Andalucía, de no solo de Córdoba, que están viniendo, pero no se quedan a dormir, ¿no? Sí, ¿y de dónde habéis venido exactamente? Pues mira, pues, tenemos ver, compañeros reparados en Movimiento de Valladolid, de como de Tony de Sillas contra el Hambre de Valencia. Gente que ha venido de Barcelona, ahora vais a hablar un ratito con Rafa. Rafa y estamos esperando que llegue gente de Asturias. Y gente de Madrid que lo daba por... Tony, ¿cuál va a ser la programación de esta mañana y de hasta el domingo? Hoy estáis en la Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba, como ha dicho Marta. ¿Cuál va a ser la programación o cuál está siendo ya la programación de la jornada? Pues ahora mismo se ha abierto con un debate, bueno, con una exposición debate sobre lo que es la Carta Social Europea. Es lo que más ha llevado el tiempo y luego pues la gente ha expuesto sus puntos de vista sobre lo que es una renta básica, sobre las ventajas o desventajas que puede tener una renta básica, pero que nosotros, o sea, por lo menos la gente que yo represento, ten en cuenta que son 5 años que llevamos asistiendo a estos encuentros, ¿no? Entonces estamos un poco cansados de todo el debate teórico, porque hay dos partes. Está la parte de la gente que tiene cosas en la nevera y la parte de la gente que la nevera la tiene vacía. Entonces los tiempos son diferentes. Hay gente que se puede permitir el enfocar una lucha, como podía ser a través de instituciones, a través de juicios, de todo esto, ¿no? Y la gente que eso no nos lo podemos permitir. Yo me imagino que habrá mucha gente en Córdoba, como en el resto de España, como en el resto del mundo, que no se puede permitir, o sea, que tiene una urgencia diaria. Y esa urgencia diaria es lo que tenemos que conseguir. Y como ha dicho antes el compañero, ¿qué motivación tenéis ahí? Pues acabar con la miseria que vivimos las personas. Porque nosotros, o sea, la gente que estamos en el paro, la gente que estamos con subsidios de miseria, somos necesarios para el sistema. O sea, no somos un problema para el sistema. El sistema necesita tener un ejército de parados para ponerlo en contra de la gente que pide mejoras, que está trabajando. Entonces se nos condena ya de entrada. Y luego la miseria es hereditaria. Entonces ya está bien, o sea, es muy injusto, es muy cruel. Es una gravedad tremenda que toda esa miseria sea hereditaria y además se asume como tal. Pero en todo caso, sí, Marta... No, es como el concepto cristiano es que como Dios quiere... No, para. Que yo primero, Dios no sé si existe. Y si existiera, no creo que fuera tan hijo de puta. En todo caso, Marta, esas propuestas que se tengan que llevar al gobierno, ¿cómo se pueden llevar al gobierno? ¿Está dispuesto el gobierno a escucharos, a entender que tenéis propuestas alternativas a las políticas? Bueno, si la cosa es que no están obligados solo a escucharnos a nosotras, ¿no? Lo que nos extraña es que todas las estructuras, de tanto de partido como sindicales, como incluso de movimientos sociales, ¿no? Que pues no reclamen claramente esto. Son la pata suficiencia de esas cuatro que tienen la renta básica individual, incondicional, universal y suficiente, está legislada y lo venimos reclamando hace 2 o 3 años, ¿no? Ya es hora y tiempo de que haya estructuras, las de partido, que lo apoyen, ¿no? Porque solo al final lo apoyan de boquilla. Mira, muy breve, te comentaré que en marzo, con la marcha básica que hicimos desde León a Madrid reclamando el debate en el Congreso por la renta básica universal, ¿no? Existente, pero además del cumplimiento de la Carta Social Europea, no solo en la pata de rentas mínimas, sino en todos los derechos sociales que se nos están viendo cada vez más recortados, algunos vulnerados, como son, te lo digo muy rapidito y perdona, la sanidad, la educación, el derecho a unas pensiones dignas, la derogación de las dos reformas laborales últimas, una de PP y otra de PSOE, así para tener de todos los gustos, y el derecho a la vivienda. Esos 5 puntos básicos, casi todos los partidos, te puedo decir que menos Ciudadanos, que se reunió con nosotros, pero al final no suscribía la incondicionalidad, pero sí hablaba de un ingreso, ¿no? Como mínimo vital, que no es ni ínfimo, no puedes llamarlo ni mínimo, pero tenemos un papel, ¿no? Firmado en marzo de 2018, el 24 que llegamos a Madrid, que nos atendieron el lunes 26, como si estuviéramos allí ahora, en la que el PSOE, siendo oposición al gobierno de Mariano Rajoy, que por cierto, ya luego hubo una moción, nos selló y nos suscribió esos 5 puntos básicos, como que no solo iban a ir en programa, sino que lo debatiríamos en caso de que ellos fueran a llegar al gobierno, incluso siendo oposición. Tenemos papel con firma de un documento que presentamos el 26 de marzo de 2018, que estuvimos reunidos con Pedro Saura, que era entonces, bueno, con el que nos pusieron de allí del PSOE, y a día de hoy todavía nos preguntamos cómo, siendo gobierno, que era parte ejecutiva, eso que nos dijeron que iban a hacer no lo están haciendo, ¿no? En fin, Marta... No sé si te resuelvo sí, alguna de las preguntas, la verdad. Sí, totalmente. Marta, en todo caso, vamos a agradecer a Marta y a Tony que estén aquí en este programa. Exacto. Tony, Perdona, que aquí tengo más compañeros. Sí, no, es que el tiempo... Sí, quería que hablara Rafa, que es el que viene de más lejos. Rafa de Tarraza, aunque fuera sí. Un momentito, que esté muy rápido, te cuento. Por favor, porque el tiempo ya está encima nuestro, por favor, gracias. Oye, a la brita. Rafa, estás por ahí. Os paso a Rafa. Muy bien, sí, gracias. Venga. Marta, bueno, muchas gracias, Marta. Hasta la próxima. A vosotros. Vamos a hablar con Rafa, a ver, vale. Rafa de Tarraza. Hola, buenos días. Raza, buen día, ¿no? Buen día. Sí, buen día, sí, es correcto. Pueden de ir, buen día, ¿no? Buen día y buena hora. Estamos en España y hablamos español. Eso es. Que los catalanes somos muy educados. No da tiempo más. Y nos respetamos todos. Oye, ¿qué nos cuentas tú desde Tarrasa, amigo? A ver, mira, nosotros somos colectivos y viviendas de Tarrasa, llevamos funcionando unos 4 años y vamos luchando pues como todo el mundo para sacar a la gente de la precariedad, sí. Y parando desahucios diariamente. Somos la tercera ciudad con más desahucios de toda España, con un promedio de 70 desahucios a la semana. Vaya. Claro, y eso es sin parar, y claro, la faena de nuestra. Pues como todos los compañeros de todos los sitios, estamos luchando para acabar ya con todo esto. Una pregunta, cuando estáis en el tema de los desahucios, ¿hay apoyo por parte de la ciudadanía para que no se cometan? A ver, la suerte que tenemos es que nosotros somos una gran cantidad de personas con esta necesidad, claro, y nosotros en un desahucio a lo mejor podemos mover 60, 70 personas y ya suele valer. Claro que cuando una persona invita también a sus amistades, familiares, etc., bueno, etcétera, etcétera, y claro, y nos juntamos como un grupo y es la forma de pagarlo. Rafa, lo único que podemos deciros que gracias por venir a Córdoba, gracias por llamar la atención a la ciudadanía por todo lo que pasa en el país, y gracias también por saber que esta lucha es de todos y todas, estemos o no en esa circunstancia, porque no sabemos lo que nos puede pasar en el devenir de la vida. Por lo tanto, te doy las gracias por esa fuerza que tenéis de poder desplazaros con todas las dificultades habidas y por haber para llegar hasta Córdoba, para tener el valor de dormir en cualquier lugar, sea el que sea, con toda la dificultad habidas y por haber, pero que la conciencia que tenéis, esa conciencia que transmitís, es un valor incalculable, para que a ver si de algún modo podemos despertar todas las conciencias de quienes estén escuchando este programa o este podcast. Así que muchas gracias, amigo, por estar aquí, y ojalá que este trabajo que hacemos entre todos algún día se vea la luz, y que los partidos políticos, en vez de tanta demagogia, algún día cumplan con esos compromisos que han firmado con vosotros y lleven a cabo esa labor y ese trabajo que tienen que desarrollar, porque es la necesidad de todo un pueblo. Así que muchas gracias, amigo Rafael. Gracias a vosotros por haberme permitido poder hablar con vosotros y invitarme a Valencia, que es un pueblo que también nos trae a Valencia, perdón, a Córdoba, que es un pueblo andaluz, que yo tengo familia también de Andalucía y vengo muy a menudo. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo y nos vemos esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Rafa. Hasta luego, gracias.